Dios envió a cada persona a este mundo con un propósito específico. Nuestra misión es ayudarte a que tengas una relación personal con Jesús y a través de ella encuentres ese propósito para tu vida. Queremos ayudarte a alcanzar ese propósito. Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón. Vamos a comenzar abriendo nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en el verso 16. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 15, 16. Si no tienes Biblia, no te preocupes, yo te lo voy a leer, pero siempre es bueno que manejes una Biblia. Juan 15, 16. Dice, está hablando Jesús con sus discípulos y les dice: ustedes no me escogieron a mí, sino que yo les escogí a ustedes y les designé para que vayan y den mucho fruto, y que el fruto de ustedes permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los conceda. ¿Por qué he tomado esta cita para iniciar? Porque tenemos que tener muy en claro esto. Vamos dentro de la serie Buscadores de Dios, pero tenemos que reconocer que es Él el que nos estuvo buscando mucho antes de que nosotros queramos buscarle. Como acabamos de leer en su palabra, Él dice: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Es decir, tú y yo pensábamos que estábamos buscando a Dios, pero en realidad había sido Dios el que nos había estado buscando a nosotros. Tú pensabas y decías: voy a pasar un tiempo en la presencia de Dios, y tiempo atrás Dios había dicho: este día vamos a pasar un tiempo juntos tú y yo. Tú habías pensado que querías conocer su palabra y que querías conocer más de Él, y antes de que tú pienses esto, Dios había puesto sus ojos en ti, te había llamado y te había escogido, y había determinado las cosas que Él te iba a dejar saber para que tu vida tenga un propósito. Entonces, eso es lo primero que necesito que reconozcamos, que aunque nosotros lo estemos buscando, Él nos buscó primero. Muchas veces los testimonios de la gente escucho que dicen: yo estaba buscando a Dios, estaba pasando un momento y empecé a buscarlo. Y es verdad, todos hemos empezado a buscarlo en algún momento. Pero la verdad de la vida es que Dios nos estaba buscando mucho antes de que tú y yo pensemos. Mucho antes de que tú y yo siquiera imaginemos que podíamos tener una relación con Dios, dice que Él, antes de formarte en el vientre de tu madre, ya te había conocido y te había escogido. Eso es muy importante. Porque la búsqueda que nosotros hacemos de Él es solo una respuesta a la búsqueda que Él ha hecho de nosotros primero. ¿Amén? ¿Amén? Muy bien, seguimos dentro de la serie Buscadores de Dios. Y lo vamos a hacer durante todo este mes de octubre. Y no deberías perderte ni una sola de las charlas, porque realmente vas a descubrir cosas muy importantes de Dios en tu búsqueda. La semana pasada habíamos aprendido que buscar primero era un asunto de necesidad. Es decir, que la búsqueda de Dios solamente es posible cuando tú quieres encontrar a Dios, cuando tú necesitas de Dios. Si tú no necesitas de Dios, nunca le buscarás. Segundo, cuando buscamos a Dios, siempre vamos a encontrar más de lo que buscamos. Cada vez que tú buscas a Dios, vas a hallar mucho más de lo que estabas buscando en Él. Dios no es un Dios de apenas y un poquito. No es el Dios de con las justas. Dios es el Dios de todo lo posible, todo lo necesario, todo. Él es el Shaddai, el Dios todopoderoso, el Dios de más que suficiente. Dios nunca se conforma con darte poco. Él quiere darte siempre en abundancia. Y también habíamos aprendido, no sé si has tenido la oportunidad de leer en la semana el blog, si no lo estás leyendo te estás perdiendo, porque a propósito parte de la enseñanza no la estoy poniendo aquí, sino que la estoy poniendo en el blog. Entonces el sábado te comparto 3/4 y 1/4 me lo guardo para la semana, para que tengas que leer el blog y sigas aprendiendo. Y en el blog hemos aprendido algo muy importante. Hemos aprendido que hay un tiempo para buscar a Dios. Dios dice en su palabra: búsquenme mientras puedan encontrarme. Eso quiere decir que no siempre podrás encontrar a Dios cuando lo busques. Exacto, la Biblia lo dice, hay un tiempo. Pero ¿por qué Carlos Alberto? No es que Dios es un Dios atemporal y que no importa cuándo, su misericordia siempre es la misma. Sí, es verdad. Pero ¿quién te garantiza que mañana vayas a tener sed de Dios? ¿Quién te garantiza que mañana te arrepientes de tus pecados? A lo mejor no. A lo mejor pecado se te hace costumbre y prefieres vivir en pecado y ya no buscas a Dios. O a lo mejor, sin ser fatalista, mañana no amaneces vivo. Y tu tiempo de buscar a Dios pasó. Hay un tiempo. Y quiero que sepas, mi hermano, mi hermana, este es el tiempo. No deberías dejarlo pasar. Eso habíamos aprendido en el blog en la semana. Hoy vamos a aprender que cuando buscamos a Dios, Dios nos abre su palabra. ¿Y qué sucede cuando Dios abre su palabra? Vamos a ir a nuestras Biblias, a Lucas. Lucas 24. Vamos a leer los versículos 25 y 27. Dice: entonces Jesús les dijo, ¿a quiénes? A los discípulos de Emaús, ya lo leímos la semana pasada. Insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Vamos a saltar al versículo 32. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro nuestro mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Miren, mis hermanos, la manera en que Dios se revela al hombre es abriendo su palabra. La manera en que Dios deja que sepas cómo es Él y el propósito que tiene para tu vida es abriéndote la palabra. Prestemos atención a lo que acaban de decir estos discípulos. Están caminando, le cuentan a Jesús lo que supuestamente Él no sabía, y Jesús les dice: insensatos. Y comenzando por Moisés, empieza a explicarles toda la palabra. Y al final del pasaje ellos dicen: ¿no ardía nuestros corazones cuando Él nos abría la palabra? Cuando Él nos dejaba entender la palabra. Pero para que podamos entender la palabra, primero tenemos que caminar con Él. Es decir, que Dios le abre su palabra a los que están caminando con Él. Es por eso que es muy normal que mucha gente diga: es que yo leo la Biblia y no la entiendo. Porque probablemente no están caminando con Jesús. Y por eso la palabra no se les abre. No sé si me están entendiendo. Él abrió su palabra a los que estaban caminando con Él rumbo a Emaús. ¿Entienden esta figura? De igual manera, para entender la palabra de Dios, para que se nos abran las escrituras, tú y yo tenemos que caminar con Jesús. Si no estamos andando con Él, la palabra nunca se nos abrirá. Esta serie Buscadores no es para simpatizantes de Jesús, porque pueden haber muchos simpatizantes de Jesús. Esto es para gente que camina con Él y que por eso quiere más de Él, que no se conforma con lo que tiene ahora, por más que sea mucho o que sea poco, y me estoy refiriendo a tu relación con Dios. No se conforma y dice: bueno, mi relación con Dios es buena, oro, leo la Biblia, eso es suficiente. No, al contrario, dicen: yo quiero más de Dios. Si tú estás caminando con Él, Él te abrirá su palabra. Es como una relación amorosa. Una persona no le abre su corazón así por así a otra persona, ni bien la conoce. No me imagino que algo así suceda. Hola, ¿cómo estás, brother? ¿Y tú, Ana? Un gusto. ¿Sabes qué? Mira, yo soy bien sensible. A mí no me gusta que me... No, me gustan los peluches. ¿No? ¿Y tú? No, pues yo también te quería decir que yo soy romántico, cuento estrellas, me gustan las canciones de no sé, pues, de esos que ustedes escuchan, hermanos. ¿Es así o no es así? ¿No? Para que una persona le abra su corazón a otra, hace falta caminar juntos, relacionarse, conocerse, ganar confianza, y entonces el corazón se abre. Quiero que me entiendas esta metáfora, porque la palabra es el corazón de Dios. Y Él solo le abre su corazón a los que caminan con Él, a los que buscan su presencia. No lo hace con otros, porque no hay una relación, porque no tienen confianza, porque no hay diálogo y convivencia. Lo hace con los suyos, con los que caminan con Él. Y esto debería hacerte sentir privilegiado y dichoso, porque si Dios te está abriendo su palabra, quiere decir que Él camina contigo, que Él confía en ti. Y eso es motivo de mucha alegría. Saber que el Dios que todo lo hizo confía en ti. Saber que el Dios todopoderoso quiere dejarte ver su corazón es un privilegio. Dios no lo hace con todos. Mira, mi hermano, Dios no quiere ser un misterio para ti. Mucha gente se imagina que Dios es un Dios misterioso. La Biblia dice que Él quiere revelarte su corazón. La Biblia dice que Él quiere dejarte saber cómo es Él. Dios no se anda con misterios. Dios quiere darse a conocer. Quiere que lo conozcas. Quiere que tú sepas cómo es Él, cómo es su corazón. ¿Qué planes tiene para ti? ¿Qué propósitos tiene para tu vida? Vamos a ver qué dice Juan 15, en el verso 15. Jesús está hablando con sus discípulos. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero yo los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Jesús le abre su palabra a sus amigos. Quiero que entiendas esto, hermano. Desde el primer momento que tú has entendido lo que Dios dice en su palabra, bienvenido al selecto club de los amigos de Jesús. No todos están en ese club. Jesús no le abre su corazón a cualquiera. Él le abre su corazón a sus amigos. Ya no les llamo siervos, dice el Señor. Un siervo no tiene idea de lo que hace su Señor. Pero a ustedes les llamo amigos. ¿Por qué? Porque todo lo que quiero hacer se los voy a conocer a ustedes. Porque todo lo que hay en mi Padre se los he revelado a ustedes. Eso te pone en una situación especial. Dejas de ser un triste, común y silvestre hijo de vecino y te transformas en amigo de Dios, del Dios Todopoderoso. Es una amistad que no tiene precio. Es mejor que tener un amigo en la renta, ¿no? Me ha llegado un aviso de que tengo que pagar y debo una cuota. No te preocupes, porque yo tengo un amigo en la renta y tú no te preocupes, yo tengo un amigo en el cielo que es dueño de todo. O como me decía una hermana, que no voy a decir su nombre, con lo que les conté de los bebés. Era que me diga de tu licencia. Tengo una amiga en licencias. Está bien que tengas una amiga. Pero yo tengo un amigo que es el jefe de tu amiga en licencias. La semana pasada, un hermano nuestro, que es pastor allá en Estados Unidos, tenía que viajar a Colombia para evangelizar. Y me contó brevemente que llegó a Colombia y como no tenía hotel a donde estaba llegando, ni tenía dirección física a donde estaba llegando, porque estaban yendo al monte a evangelizar, estaban así, ¿no? Porque en aduanas allá no te dejan pasar así nomás. Pero la ventaja es que este mi amigo pastor tiene un amigo que es el jefe de los señores de aduanas. Y entonces cuando llegó a aduanas no le hicieron ningún problema, le dieron la bienvenida y le dejaron entrar a predicar en los lugares más recónditos de Colombia, el Evangelio. Quiero que entiendas esa ventaja, porque tal vez no te has dado cuenta quién es tu amigo. La Nicole tiene un video muy bonito de Mickey Mouse en Navidad. Y cuando Mickey Mouse se acerca a Pluto, siempre le dicen, ¿quién es mi amigo? ¿Quién es mi amigo? Le dicen. Y Pluto ahí se revuelca de alegría y le hace fiestas. ¿Por qué? Porque lo que le está diciendo es, tú eres mi amigo. Ahora quiero que te imagines, Dios está diciendo lo mismo. ¿Quién es mi amigo? ¿quién es mi amigo? Quiero que sepas que Dios es tu amigo. Lo tienes por amigo. Él le abre su palabra a sus amigos. Ya no te llama siervo, porque los siervos no saben lo que él hace, pero te llama amigo. Por eso te abre su palabra. ¿Amén? Amén. Las mejores relaciones siempre son las que comienzan así, abriendo las palabras, abriendo los corazones. Yo me acuerdo que yo la conozco a la Carly 19 años atrás. Éramos amigos desde que nos hemos conocido. Pero hubo una época en la que no me acuerdo bien por qué, y ella tampoco, la verdad. Nos peleamos, no nos acordamos por qué, y no nos hablábamos, un par de años no nos hablábamos. Pero luego me acuerdo que de ese par de años, la Carla y yo volvimos a hablar como amigos. Empezamos a charlar y nuestras conversaciones eran largas, y hablábamos y charlábamos, y al menos de que nos dimos cuenta, nos estábamos abriendo el corazón el uno al otro, y cuando menos nos dimos cuenta, estábamos enamorados. Y luego estábamos pensando en casarnos. Porque cuando tú pasas por una relación de confianza, de comunión, es inevitable que se abran los corazones. Dios quiere eso contigo. Dios no quiere ser una actividad de sábado en la tarde. Dios no quiere ser una actividad de miércoles en la noche o de viernes en la tarde. No quiere ser un apunte en tu agenda. Dios quiere abrirte su corazón. Dios quiere dejarte conocer lo que hay en él. Pero para eso tenemos que caminar con él. Vamos a ver qué dice Hebreos 4:12. Yo se las leo. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué es que aquí el autor de Hebreos compara a la palabra de Dios con una espada? Les voy a explicar por qué. El sacerdote en el Antiguo Testamento, siempre me escuchan hablar de esto porque es importantísimo. El Antiguo Testamento nos habla de todo esto en Jesús. El sacerdote llegaba y tomaba el cordero y agarraba la espada del sacrificio. Y no era cualquier espada. Quiero que te imagines un cuchillo de carnicero, capaz de penetrar hasta lo más profundo del cordero, y poder dividir las coyunturas, y poder llegar hasta los tuétanos, y poder sacar todo lo más profundo del cordero. Así era como funcionaba. Y tenía doble filo, porque cuando ya uno estaba fallando, le daba la vuelta al otro y seguía hasta llegar a lo más profundo. Al igual que sucede con la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando se te abre, entra hasta lo más profundo de tu corazón y de tu alma, y revela todo lo que hay ahí adentro. Es por eso que cuando escuchamos la palabra de Dios, de por sí, entre comillas, tenemos ese deseo de mejorar, de cambiar nuestra vida, de ser diferentes, de dar un paso hacia adelante. No es magia. No es un maravilloso predicador, es que Dios está entrando con ese doble filo hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, hasta los ligamentos, y está abriendo hasta lo más profundo, porque cuando Él te abre su palabra, entra a lo más profundo de tu corazón y de tu alma. De eso se trata. Eso Él no lo va a hacer con cualquierita, lo va a hacer con los que caminen con Él. Porque para eso se necesita confianza. Porque con todo el respeto, yo no voy a dejar que un desconocido venga a tocarme los tuétanos. Pero si es tu amigo, vas a dejar que vea tu alma. Y eso es lo que hace su palabra. ¿Amén? Amén. Dios te abre su palabra para que creas. Vamos a ver qué dice Hechos 8, del 30 al 38. Hechos 8 del 30 al 38 dice: cuando Felipe se acercó corriendo, lo oyó leer al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Había un hombre al borde del camino que estaba leyendo la Biblia, y Felipe, uno de los discípulos del Señor, se le acerca y le dice: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y seguimos verso 31, y este hombre le dice: ¿cómo puedo a menos de que alguien me explique? Y lo invitó a Felipe a que subiera a su carro y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: Como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco le dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién está hablando esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco le dijo: mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees con todo tu corazón, puedes. Él respondió y le dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje y ambos descendieron al agua. Y Felipe y el eunuco, y este fue bautizado. Mira lo que sucedió. Lo común: un hombre está leyendo la Biblia y no la entiende. Felipe le dice: ¿entiendes lo que lees? Y él honestamente le dice: ¿cómo? Si nadie me explica. Entonces Felipe le abre la escritura. ¿Para qué? ¿Para qué creen? Porque 2 segundos más tarde le dice: puedes bautizarte si crees en Jesús. Y el hombre le dice: creo. La razón por la que Dios nos abre la palabra es para que tú y yo creamos. Te puede pasar muy a menudo, y no te asustes, que leyendo la Biblia no la entiendes. Que no te dé paranoia ese rato y digas: ay, la paloma se voló. Les he dicho, no es paloma, ¿no ves? Ay, ya no están dando conmigo, Jesús. ¿Por qué? Porque no entiendo la Biblia. No, puede pasar que no entiendas la Biblia, pero Él se las ingeniará para abrírtela, porque lo que Él quiere es que creas. Cada vez que tú estás interesado por entender la Escritura, quiero que entiendas que Dios está 2 veces más interesado que tú en que lo entiendas, para que creas. Él siempre nos va a abrir su palabra para que la creamos. No basta con que la entiendas, Él quiere que la creas. Aquí me van a ayudar, por favor. Alguien búsquemelo, Juan 20:31. Otra persona búsquemelo, Juan 1:12. Y otra persona búsquemelo, Romanos 10:17. Son 3 citas, Juan 20:31, Juan 1:12 y Romanos 10:17. ¿Quién tiene Juan 20:31? Pero estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Amén. ¿Quién tiene Juan 1:12? Mas todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muy bien. Romanos 10:17. La fe viene de la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo. Muy bien. Miren, 3 citas bíblicas en las que se nos habla de por qué Dios abre su palabra. Primero, la que está en Juan 20, cuando el autor del Evangelio nos dice: todo lo que está aquí escrito se escribió para que ustedes creyeran. ¿Cuál es el objetivo de que Dios cuente su historia? Que tú y yo creamos, ni más ni menos. En el mismo Evangelio, al principio, dice que a todos los que le hemos recibido, es decir, a los que le hemos creído, se nos da un privilegio: somos hijos de Dios. Ya no somos cualquiera, somos hijos de Dios. ¿Por qué? Por creer. Pero alguien podría decirme: ¿y qué hago para creer? Y es lo que nos lee en Romanos 10. La fe viene por el oír. La fe viene por el oír, pero no por el oír cualquier cosa, porque también podemos oír las noticias. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Dios te abre su palabra para que le creas, ni más ni menos. Dios te abre su palabra para que pases de tu condición de criatura de Dios, de obra de sus manos, a hijo de Dios, heredero de sus promesas. Es distinto ser hechura de Dios, los perfectos también son hechura de Dios, a ser hijo de Dios y por consiguiente tener derecho de dormir en su cama, de abrir su refrigerador y sacar de su provisión, de poder hablar con él 24 horas al día. La criatura no, es criatura. El hijo tiene privilegios. Dios te abre su palabra para que dejes de ser criatura y te transformes en hijo. Nadie viene a Dios para ser rechazado. Todos los que vienen Dios los recibe y les abre su palabra para que dejen de ser criaturas y pasen a ser hijos. Así que puedes estar seguro de que la fe proviene de su palabra. Cada vez que tú escuchas su palabra, cada vez que tú lees su palabra, estás alimentando tu fe. Y de la misma manera puedes estar seguro de que si siembras su palabra en ti y al mismo tiempo siembras esa palabra en otro, en otros, más pronto que tarde vas a cosechar frutos de fe. La manera en que tú logras ayudar a otros a que conozcan a Cristo no es ensuciándoles, como algunos me escuchan, ¿no? Ay, es una barbaridad si vinieras a mi grupo de oración. Es que tú eres un hijo del diablo. Ay, si conocieras a Jesús, claro, para tus fiestas estás bien, pero cuando se trata de Dios, ahí tienes flojera. Con eso nunca, y quiero hacer énfasis en el silbido, nunca, nunca, jamás lograrás que alguien se acerque a Cristo. Lo que tienes que hacer es sembrar palabra de Dios, porque la palabra produce fe, nada más. Cuando tú le hablas palabra de Dios a otras personas, aunque no conozcan a Cristo, estás sembrando una semilla que produce fruto de fe. Y de eso se trata. Ser capaces de sembrar semillas que produzcan frutos de fe. Vamos a ver lo que dice Isaías 55. Isaías 55, 10 y 11. Y quiero que prestes atención a esta palabra, que no la tomes a la ligera. Dice: porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. La palabra de Dios siempre produce fruto. No te canses. No te canses de hablarle palabra de Dios a tus hijos. No te canses de hablarle palabra de Dios a tu esposo, a tu esposa. No te canses de hablarle palabra de Dios a la gente de tu oficina. Porque la palabra de Dios nunca regresa a Dios sin haber producido fruto. Jamás. Jamás. Ahora, sabe usar la palabra cuando la siembres en otras personas. Porque si la quieres usar como espada de doble filo, entonces obviamente lo que vas a causar es que la gente se moleste con la espada de doble filo. Yo me acuerdo que muchos años atrás teníamos un hermano que le decíamos, ¿qué le decíamos? El bibliazo o algo así le decíamos. Porque la manera que él tenía de juzgar y de criticar era con citas bíblicas, ¿no? Digamos que llegabas tarde al grupo de oración, él te decía: bien, hermanito, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No, entonces ya te sentías mal que venía a al grupo de oración, ¿no? O digamos que se te escapaba una palabrota delante de los demás y él sonreía y te decía: bien, hermanito, que no salga de ustedes ninguna palabra mala, sino toda aquella que es necesaria para la edificación de quienes los oyen. No, y tenía siempre citas bíblicas, ¿no? Cuando tú estás así desanimado, ¿no? Y te decía: ah, qué lindo, todo lo puedo en Cristo que me puedo fortalecer, ¿no? Qué lindo, te hacía sentir mal, ¿no? Esa no es la manera de sembrar la palabra de Dios. Hay que sembrarla bien. Hay que sembrarla de manera eficiente. Dios te abre su palabra para que tú hables su palabra. Él te deja entender y conocer su palabra para que la des a conocer. Dice la Biblia: si dijeres a ese monte, arráncate de ahí y échate al mar, el monte lo hará. Dice: si dijeras. No dice: si oraras para que el monte se moviera. No dice: si bailaras alrededor del monte para que se moviera. No dice: si. ¿Qué dice? Si dijeras. Dios le confiere poder a la palabra que sembró en ti cuando tú la hablas. La palabra de Dios hablada tiene poder. Por eso Jesús nos advirtió y nos dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que está lleno tu corazón, de eso habla tu boca. Y por eso nosotros deberíamos tratar de llenar nuestro corazón de la palabra de Dios. Pero quiero que me entiendas. Esto de decir la palabra de Dios para que suceda, no es como ese ridículo libro que hay por ahí que se llama El Secreto. han de escuchar hablar de ese libro. No me pongan cara de, ¿qué está hermano impío que lee literatura oculta? Han de escuchar hablar, o seguro que han leído El Secreto. Yeah. No es como ese ridículo libro. ¿Sí? Es que en ese ridículo libro te enseñan que todo lo que digas, lo que anheles con tu corazón, lo tendrás porque el universo entero entra en confabulación para entregártelo. ¡Mentiras! ¡Mentiras! La palabra sin Dios es muerte. Las palabras sin espíritu son muertas. No sirven de nada. Y es por eso que los enamorados de antaño decían, las palabras se las lleva el viento. Porque sin Dios no producen nada. Pero cuando la palabra es palabra de Dios, es una semilla poderosa que se siembra y que siempre da fruto. La palabra tiene poder solo cuando es palabra de Dios. Si no, no sirve de nada. Y por eso esta serie es solo para amigos de Dios. Nadie más. Los buscadores de Dios son sus amigos. Y ellos pueden entender que la palabra de Dios tiene poder. Entonces, antes de preocuparme de que mis palabras tengan poder, debería preocuparme de buscar a Dios. Antes de decir, uy, qué lindo es la palabra, tiene poder, entonces voy a empezar a proclamar. Voy a tener un auto nuevo. Voy a tener un auto nuevo. No vas a tener nunca un auto nuevo. Lo primero que necesitas saber es enterarte si Dios quiere que tengas un auto nuevo. ¿Y por qué querría que tengas un auto nuevo? Buscar a Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadir. No es ahí de proclamar que se muera el fulano, que se muera. Va a vivir hasta mascar agua. Y a lo mejor hasta tú te mueres por estar hablando esas cosas. En lugar de preocuparte que tus palabras tengan poder, preocúpate de pasar tiempo con Dios. Preocúpate de buscarle a tiempo y a destiempo. Preocúpate de llenar el tesoro de tu corazón de buenas cosas para que de la abundancia de tu corazón hable tu boca. Y entonces Él obrará con poder a través de lo que tú hables. No al revés. Primero lo busco para que mi palabra tenga poder. No al revés. Por eso, las personas que han leído libros como El Secreto y que andan por ahí diciendo, sí, me ve, y creen que con solo proclamar les verán, les tengo tristes noticias, nuestra palabra no llega más allá de la esquina. Pero Dios con su palabra hizo todo cuanto existe. Quiero que me acompañes, por favor, a Génesis 1:3. Génesis 1:3. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. No se esforzó, no zapateó, no conjuró palabras mágicas, abra cadabra, vinza la bum, hágase la luz, shazam. Clic, y la luz se dice, no. ¿Qué dice la Biblia? Dijo, sea la luz. Nada más. Eso pues es poder en la palabra. Y si tú puedes vivir por su palabra, entonces vas a vivir sus promesas. Vamos a ver lo que dice Juan 1. Otra vez Juan 1. Dice, versículos del 1 al 3. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la... Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Y quién es la palabra? Jesús. Él es la palabra. Entonces cuando decimos la palabra tiene poder, lo que estamos diciendo es que Jesús tiene poder. Y la palabra se hizo carne y habitó en medio nuestro. Esa es la palabra que tiene poder. Ninguna otra palabra tiene poder. Génesis 1:1. Hágase la luz. O Génesis 1:3. Más adelante, sepárense las tinieblas de la luz. Y hubo noche y día, dice. Sepárense las aguas de lo seco. Y creó el cielo y la tierra. Solo hablando, por Dios. Eso es poder en la palabra. Y Dios habló su palabra y se hizo conforme a su palabra. De la misma manera, Él habló sobre ti. Y lo que dijo sobre ti, se cumplirá. porque ninguna palabra de Dios vuelve a Él sin producir lo que Él quiere que produzca. ¿Amén? Amén. Un buscador entonces conoce las promesas de Dios. Un verdadero buscador de Dios conoce las promesas de Dios. Número uno y número dos, las vive. No solo las conoce, sino que las vive. Dios quiere que conozcas su palabra, no para que la recites como loro. Y saben que nosotros no tenemos el espíritu de juzgar y de criticar. Pero hay algunas personas, sobre todo no cristianas, de otros movimientos no cristianos, que se conocen citas bíblicas de memoria. No saben el contexto, no saben la explicación, tocan tu timbre y te dicen: ¿sabía usted que los justos heredarán la tierra? Y como tú no conoces las promesas, ¿ah, sí? Sí, mire, aquí dice en el Salmo, ¿no? La única cita probablemente que aprendemos. Pero Dios no quiere que nos aprendamos citas para que las recitemos como loros. Él quiere que aprendamos su palabra para que vivamos su palabra. De nada te sirve ser una repetidora de citas bíblicas si no lo estás viviendo. ¿De qué te sirve que sepas todo lo puedo en Cristo que me fortalece si andas cabizbajo, cariconcido, meditabundo, mirada chueca, corazón partido? Todo lo puedo en Cristo. No. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve saber que la Biblia dice yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia si vives una vida de limitaciones, de esclavitud? No te sirve de nada. Aprender citas bíblicas de memoria no es para eso. Aprender la palabra es para vivir la palabra. Mira, déjame recordarte, he anotado aquí unas citas bíblicas para recordarte algunas promesas que Dios tiene para los que le buscan. Algunas promesas para que las vivas. Por ejemplo, esta me encanta, dice: todo lo que pise la planta de tus pies te lo daré. Solo esfuérzate y sé valiente. Josué 1. No les voy a dar el versículo, así los obligo a leer todo el capítulo. Josué 1. Esta otra, miren. Dice: más grande es el que está en ti que el que está en el mundo. Primera de Juan 4. Pero eso no te lo da para que lo memorices nomás. Mira, quiero que lo vivas. La siguiente vez que estés ante una decisión que no sabes si arriesgarte o no, recordar lo que dice la Biblia: todo lo que pise la planta de tu pie te lo daré si tú te esfuerzas y eres valiente. ¿Qué te está diciendo? No es fácil, vas a tener que trabajar duro, pero si te esfuerzas, yo te lo daré. Es para que lo vivas. La siguiente vez que estés atemorizado por las circunstancias, recuerda que la palabra de Dios dice: más grande es el que está en ti que el que está en mí. Para que seas fuerte, para que seas valiente. Mira, te recuerdo otra. Dice: no he visto al justo desamparado ni a su descendencia mendigando pan. Para recordarte que Él es tu provisión. Que no somos justos porque seamos buenos, sino porque hubo uno bueno que nos hizo justos delante de su Padre. Para que recordemos que si eres justo, nunca estarás desamparado y los tuyos nunca mendigarán pan. Salmo 37. Y esta es otra de las que me encanta. Dice: bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, la parte más linda, y Él conoce a los que en Él confían. Esto hasta te va a sonar el nuevo, Nahum 1, sí, está en la Biblia. Está en la Biblia, es un profeta, Nahum 1. Bueno es el Señor, Él no es malo, Él no busca tu mal, no quiere que sufras, Él no te está persiguiendo con una desgracia para que tropieces y sufras y llores, y Él se goce desde su trono de justicia, mirante salpicado ahí en el barrio y diga: ahí está, para que aprenda. No, dice que Él es bueno. Que contrario a ese pensamiento, Él es una fortaleza en el tiempo de la angustia, un lugar de refugio en el tiempo de la angustia. Pero lo mejor es que Él conoce a los que confían en Él. Él los conoce. Es mucho más que saber de su existencia. Conoce tus necesidades, conoce tus problemas, conoce tus aflicciones, y lo mejor, conoce la respuesta. conocen la solución. Y si eres tu fortaleza, eres tu provisión. Amén. Esas promesas de la palabra de Dios están ahí para que las vivas, no solo para que te las sepas de memoria. No quise poner las más conocidas, las obvias, todo lo que dice con fortaleza, Dios con nosotros, quien contra nosotros, que nos separará del amor de Cristo, Dios es amor, todas esas cosas que sabemos de memoria. Diga, débil, fuerte soy, sabemos, ¿verdad? Pero es para que las vivas, no para que las sepas de memoria. Dios te abre su palabra para que la vivas. Entonces, a estas alturas de la predicación, alguien debería estarme interrumpiendo y diciendo, ¿cómo? ¿Cómo hago para vivir su palabra, Carlos Alberto? ¿Cómo? Muy sencillo. Primero, lee su palabra. No te conformes con que otros te la lean. Léela tú. En tu casa, léela tú. Segundo, escudriña su palabra. Es mucho más que leer, es ir a lo profundo y empezar a entender para que se abra delante de tus ojos y la entiendas. Una vez que la has entendido, atesórala en tu corazón, transformala en tu bien. Una buena manera, y aprovecho, es ir a los estudios bíblicos. Tenemos dos. Así de pequeñitos como somos, nos damos el lujo de tener dos estudios bíblicos aparte de mí. Puedes ir o los miércoles en la noche o los viernes en la tarde. Un verdadero buscador de Dios no dejaría pasar un estudio bíblico, simplemente porque quiere que la palabra se le abra. Y ahí se te va a abrir la palabra. ¿No te ha pasado alguna vez esa curiosa sensación de que cuando te están predicando, te están enseñando la palabra, es como si supieran de tu vida y de tus problemas y dicen, esta noche justo predico como para mí? Era como para mí, justo, no es que era como para ti, es que Dios está abriendo su palabra y con la espada de dos filos está entrando hasta las coyunturas y los tuétanos para que creas. Deberías ir a un estudio bíblico. Luego, has leído, has escudriñado, has atesorado su palabra, recuerda su palabra. No es como cuando te han enseñado logaritmos en el colegio. Yo no tengo idea de qué es un logaritmo. Dígame uno aquí que tenga idea, que me defina ahorita un logaritmo. ¡Nunca podrán! Porque si no lo haces durante tu estudio colegial y o universitario en algunos casos, después se fue. Pero eso mismo puede pasar con la palabra. Recuerden que el sembrador salió a sembrar. ¿Y qué sembró? La palabra. Y unas cayeron entre rocas, otras cayeron entre espinas, otras al borde del camino, unas cuantas en buena tierra. ¿Quién te dice que tú eres en tu corazón roca o borde de camino o espinas? Si no atesoras la palabra, o las aves del cielo se la comen, o las espinas las ahogan, o no hay donde echar raíces y se mueren. Recuerda su palabra, tenla presente. Ahí se cita en Proverbios, que siempre se las leo, Proverbios 3. Reconoce al Señor en todos tus caminos, y Él te llevará por la senda correcta. Es que lo hagas siempre, en todos tus caminos. Recuerda su palabra. Luego, siguiente, ya la has leído, la has escudriñado, la has atesorado, la recuerdas. Entonces, la pronuncias, la declaras como una afirmación para tu vida, para la vida de los demás. Entonces la palabra tiene poder. Entonces la palabra funciona para ti como una promesa eficaz. Entonces puedes decir, ahora sí, con autoridad y con conocimiento, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto no me va a vencer. Esto es una prueba más y pasaré porque todo lo puedo en Él. De eso se trata. Y finalmente, como último punto para vivir su palabra, comparte su palabra. Comparte el pan de vida con otros. Déjales saber esos destellos de gloria que hay en tu vida, hablándoles palabra de Dios. ¿Amén? Vamos a terminar esta predicación recibiendo su palabra como bendición. ¿Sí? Recuerda, Dios solo le abre su palabra a los que caminan con Él. Si Él te está abriendo su palabra, sentirte beneficiado, privilegiado, dichoso. Eso quiere decir que el Dios de los cielos está caminando a tu lado. ¿Amén? Vamos a terminar. Número 6. 22 al 27.